Canción del año 1979, interpretada por Art Garfunkel. La canción no ingresó a listas de Estados Unidos, pero sí lo hizo a listas inglesas, donde permaneció varias semanas en el primer lugar, tema de una película, Bright Eyes, Ojos Brillantes, Art Garfunkel, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, sucedió un día como hoy, una fecha como esta. Estamos a 8 de agosto, ¿no? Hasta dentro de 45 minutos. 8 de agosto de 1992 estaban en todo su furor las bandas Metallica y Guns N' Roses. Y bueno, estaban de gira conjuntamente las dos. Resulta que en uno de esos conciertos estalla un motín en el año 1992 durante un concierto de Guns N' Roses y Metallica en el Estadio Olímpico de Montreal, donde se dieron cita a 53 mil aficionados. El espectáculo de Metallica se interrumpió después de que el cantante James Hetfield resultara herido por juegos pirotécnicos lanzados desde la tribuna. Entonces Guns N' Roses hizo el relevo. Se subieron al escenario, pero el vocalista Axl Rose afirmó que le dolía la garganta, lo que provocó que la banda abandonara el escenario cuando habían transcurrido solo 55 minutos del show. La cancelación provocó un motín por parte de los asistentes que volcó autos, rompió ventanas, saqueó tiendas locales y prendió fuego. Furiosos los aficionados, en cierta forma con algo de razón o mucho de razón. Estaban esperando ver un buen espectáculo y resultó un fiasco, desafortunadamente. Trust I see and I find in you. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una canción que también estaba de moda por esa época es con Guns N' Roses, Don't Cry. Don't you cry tonight, there's a hell of a ball in the night about it, and don't you cry.

una balada de los 90. Es la agrupación Roxette que escuchábamos con su Fading Like a Flower. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, 8 de agosto, pero del año 1987, los 5 lugares más importantes en Billboard Magazine. Lugar número 5 subía 3 lugares. Luca de Susan Vega. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fight. Las 5 canciones más importantes en Billboard en una fecha como esta, 8 de agosto del 87. Heart and Soul, T-Pow, subía 2 puestos, lugar número 4. Break down, take down, everybody wants into the crowded line. Break down, take down, you busted. Bajando del puesto número 1 hasta el tercer lugar, Shake Down, de la película Beverly Hills Cop, segunda parte con Bob Seger. I Want Your Sex, de George Michael. Subía 2 lugares, segundo puesto de la misma película Beverly Hills Cop, segunda parte. Y a partir del 8 de agosto de 1987, I Still Haven't Found What I'm Looking For, de U2, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. Es la segunda canción número 1 de U2 de su álbum The Joshua Tree, luego de With or Without You. La canción recibió 2 nominaciones para la 30ª edición de los Grammy en 1988. En esta misma fecha, 8 de agosto, pero de 1961, nació uno de los integrantes de U2, el guitarrista de Edge.

fuerte. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Wild World. es Cat Stevens. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Homenaje en Estrellas de Medianoche a Olivia Newton-John. Ya hoy se cumple un año desde que nos dejó. 8 de agosto de 2022. Aquí está con Magic. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com.